Usted está escuchando La Gente y su Defensor. En La Gente y su Defensor tenemos la visita de la doctora Nora Sousa Vieira, del área de salud y educación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Y hoy con Nora vamos a hablar de un tema que está trabajando la Defensoría, y es para pedir la preservación del convento de San Carlos, más conocido como el convento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, que bueno, es un lugar histórico, con una gran historia, además famoso por aquella famosa batalla de San Lorenzo. Con lo cual quiero que nos cuentes, Nora, un poco cuál es el trabajo que está haciendo la Defensoría y qué es lo que está pidiendo. Bueno, esto es una investigación que se inicia de oficio a partir de distintas informaciones periodísticas recabadas a partir de fines de marzo de este año, por las que dan cuenta tanto el convento de San Lorenzo, que está, mejor dicho, de San Lorenzo, San Carlos, ubicado en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, como el de San Francisco, ubicado en la ciudad de Santa Fe, provincia homónima, están a cargo de la Orden Franciscana, que por distintos inconvenientes que ha tenido la Orden, han cambiado sus superiores, y quienes la están administrando en este momento no pueden hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del museo, más los que importa la conservación edilicia. Entonces, lo que solicitaban en su momento era un subsidio más allá de la restauración edilicia. En función de eso, lo que nosotros hicimos fue encauzar las pretensiones con pedidos de informe tanto a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos en lo que respecta a la restauración del monumento, que ya habíamos intervenido anteriormente y había habido un proyecto de restauración integral, pero que nunca había llegado a ser del todo ejecutado por distintos inconvenientes entre la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y la Dirección Nacional de Arquitectura. La Comisión Nacional de Monumentos Históricos es quien supervisa las tareas, digamos, de carácter arquitectónico. Y la Dirección Nacional de Arquitectura lo que hace es ejecutar o dar la parte presupuestaria. Claro, la que asigna el dinero, como que exacto. Entonces, bueno, en este caso, por un lado, se hizo pedido de informe a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. El tema de la tramitación del subsidio se la encauzó por el lado del Ministerio de Cultura de la Nación, que hay específicamente una unidad de coordinación de infraestructura para ver si bueno pueden hacer algo, y además, como ya hemos tenido antecedentes con la Dirección Nacional de Arquitectura, que es renuente en darnos respuestas, y habiendo existido con anterioridad un convenio de colaboración y transferencia a favor de la Orden Franciscana, que no se supo bien cuál fue el curso de ejecución que tuvo, en este caso solicitamos, en vez de pedido de informe a la Dirección Nacional de Arquitectura, directamente a la Sindicatura General de la Nación, para que a través del área competente que fiscaliza el Ministerio de Planificación y Servicios, Inversión Pública y Servicios, controle cuál fue la efectividad que tuvo ese primer convenio de colaboración con la Orden Franciscana. Sí, hasta ahora no le ha llegado el dinero a ellos para hacer la reforma, como que está esperando eso. En esta instancia no. Hubo en un proyecto anterior en el que se intervino, en una actuación del 2004, se llegó a tomar conocimiento que el Ministerio de Planificación Federal había aprobado un convenio de colaboración y transferencia a favor de la Orden Franciscana, pero que aparentemente no tuvo un seguimiento de la imputación que hacía la Orden Franciscana. Entonces, es como que aparentemente tampoco se le había dado en su momento intervención a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, y se habrían ejecutado obras que no habrían estado aprobadas por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Entonces ahora lo que se quiere es que se canalice todo por allí. Se canalice y supervisar, o en su caso acordar que lo que se haya ejecutado, las obras que se hayan realizado, sean acorde al estilo que deben respetarse de acuerdo al, sí, sí, sí, al valor, la estructura y al valor histórico del, que tiene esto. Estos conventos datan de, tienen más de 200 años, es decir, el de San Lorenzo, sí, más. No te sabría decir precisión, pero son bicentenarios. Claro, sí, la batalla de San Lorenzo es de 1813, si no me equivoco. Sí, así que tienen, sí, 200 años, y el convento de San Francisco era el de... Y el otro es el de San Francisco, que también se está proyectando, se está tratando el tema para iniciar una actuación de oficio. No me quiero adelantar porque no sé si todavía la superioridad lo aprobó. Pero que también en el mismo sentido, o sea, se encausó por el tema del subsidio y por el tema de la restauración edilicia, que en este caso, en el de San Francisco, nunca habíamos tenido intervención. Claro, son casos donde la Defensoría interviene más que nada para preservar el valor histórico que tienen estos lugares, y que además también es competencia del defensor, es decir, también trabajar en estos temas que quizás no sean de una demanda específica de una persona o algo así, sino que son de interés colectivo. Son interés colectivo para todos. Y además que está previsto en la Constitución Nacional. Por supuesto. Así Muchísimas está. Gracias, doctora Nora Sousa Vieira. No, gracias a vos. Hasta luego. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos en comunicación con el señor Edgar Panigatti, que es presidente del Foro Medioambiental de San Nicolás. Con él vamos a hablar de una noticia que vimos estos días, que dice: San Nicolás, vecinos denunciaron a Agroquímica por la muerte de 17 personas. El Foro Medioambiental de San Nicolás, FOMEA y la Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná denunciaron judicialmente a la Agroquímica Atanor, elaboradora de glifosato y otros insumos químicos, por contaminación ambiental agravada con vertidos al Río Paraná. Señor Panigatti, ¿cómo le va? Lo saludamos desde aquí. Mucho gusto, gracias por la llamada. Cuéntenme, ¿por qué llegaron a esta denuncia y cuáles son los casos que ustedes han ido viendo de lo de la que es la contaminación ambiental en la zona? Bueno, empezando por la contaminación ambiental en la zona, como ustedes sabrán, estamos en una zona industrial del norte de la provincia de Buenos Aires, que incluye no solamente San Nicolás, sino la zona de Ramallo, es decir, el Parque Comirsa de Ramallo, donde hay industrias agroquímicas y otro tipo de industrias, y también la zona de San Nicolás, donde tenemos varias industrias, entre ellas esta que hemos denunciado, que es Atanor SCA. Atanor viene siendo denunciada desde el año 2007, lo que pasa que acá se maneja mucho dinero, trabaja de la misma manera que Monsanto, metiendo miedo y no cumpliendo con las reglamentaciones vigentes ni con las leyes vigentes en cuanto al tema ambiental. Sí. Nosotros, había una denuncia de los vecinos que existe desde el año 2007, pero una denuncia que está parada porque la empresa es muy poderosa, es multinacional y por lo tanto tiene medios como para comprar conciencia, vamos a ser claros en ese sentido. Por otro lado, tenemos un intendente que, si bien en su momento fue ministro de salud, de la provincia de Buenos Aires, y posteriormente diputado de la provincia, y por último terminó siendo presidente de la Cámara, diputado de la provincia, es médico, pero no le da entidad al tema medioambiental. Nosotros hemos tenido suficiente paciencia como para que para esperar que la municipalidad hiciera algo, pero la municipalidad no solo no hace nada, ni siquiera presentándose en la justicia, sino que tampoco hace nada con las empresas. Es decir, nosotros entendemos, y así lo entiende nuestro asesor legal, que la ley es muy clara en el sentido de cuando hay gravedad de daño ambiental. Acá hay una gravedad de daño ambiental tal que estamos hablando de 17 muertes de cáncer constatadas de vecinos que han que estaban sanos y en poco tiempo partieron. Todos dentro de la zona de influencia. En la zona aledaña de la fábrica. Y le explico por qué. Sí, sí. La empresa no solamente ha hecho enterramientos uh-huh. en su predio, uh-huh. que se puede ver desde el río, se puede ver la, los distintos tonos, como es de distintos colores, naranja, amarillo, que detecta que hay azufre o que hay fosforados, sí. Que corresponden a los enterramientos, es decir, y eso se puede comprobar, hay fotos, y si ustedes entran a la página de FOMEA en Facebook, sí. van a ver que están las fotos de los de los derramamientos que hace la empresa de efluentes líquidos al río. Bueno, le agradecemos mucho al señor Edgar Panigatti, presidente del Foro de Medioambiental de San Nicolás, por haber participado en la Gente y el Defensor y por habernos contado esta historia que es muy grave de lo que están pasando los vecinos de ahí, las enfermedades y también las muertes que está ocasionando la agroquímica Atanor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Feria del Libro, el teatro como medio de acceso a la educación y la cultura de los jóvenes en contexto de encierro. El secretario de Niñez y Adolescencia bonaerense, Pablo Navarro, acompañó la presentación del libro de Buenos Aires, De Voces sin Encierro, de María Laura Fernández Berro, que refleja el trabajo en las unidades carcelarias y centros que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal. La iniciativa, que desarrollan junto con la Secretaría de la Niñez, comenzó hace 2 años con el objetivo de promover el acceso a la información y a la cultura para los jóvenes en conflicto con la ley penal. Se trata de brindar un tiempo para el entretenimiento, pero también de generar espacios de reflexión donde los jóvenes puedan identificarse con los personajes y expresar lo que piensan y sienten con las situaciones que se presentan en las obras, explicó Navarro.